sitio que pudiera satisfacer esa hambre que había en mi ser. Busqué refugio en el placer, busqué el lugar en la amistad, busqué, busqué la religión, en la música, en el amor. Busqué, busqué y no encontré aquello que pudiese llenar el vacío que había en mi corazón, pero solo tú.